Sí. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no alumbra el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, al fin, el día de la muerte. Ay, ay, ay, yo quiero estar con ella. Ay, al fin, se acabará mi suerte. Miki, esto va para ti. Enteras.